con otro te quieres casar, ya que no te casaste conmigo. Me dejaste fuera de lugar, si para ti es igual, para mí no es lo mismo. Yo sé que de mí te olvidarás, pero no olvidarás lo que hicimos. ¿Cómo vas a dejar en suspenso aquellos momentos que fuimos felices? ¿Cómo vas a olvidar las caricias que logramos con tanta pasión? Si en mis brazos te vi realizada, ¿quién te valoraba? ¿Por qué no lo dices? ¿Dónde van a quedar los recuerdos del amor que sentimos los dos? Tal vez no pensarás más en mí, porque ya no soy tu prometido. Olvidaste que cuando te vi, fui el hombre más feliz que en el mundo ha nacido. Sin embargo, te vuelvo a decir, fue un placer haberte conocido. ¿Cómo vas a dejar en suspenso aquellos momentos que fuimos felices? ¿Cómo vas a olvidar las caricias que logramos con tanta pasión? Si en mis brazos te vi realizada, ¿quién te valoraba? ¿Por qué no lo dices? ¿Dónde van a quedar los recuerdos del amor que sentimos los dos?